Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agendasamaria.com. Realiza Juan José Martínez. Septiembre es el mes del patrimonio y estamos en Taganga, en la Casa del Patrimonio, con el coordinador de las actividades de este original centro cultural en la población más original de Colombia, en Taganga. Román Matos, bienvenido a Agenda Samaria. Hombre, gracias Juan José. Gracias por la nueva invitación a tu programa que cada vez se pone más interesante. Cuéntame, ¿cómo va a ser la celebración en una casa que tiene ese título, la Casa del Patrimonio? Bueno, sí, como anualmente lo venimos haciendo, en este año pues vamos a desarrollar unos eventos que van a ser celebración del Día del Patrimonio. Como antelación al mismo, vamos a tener un ciclo de conferencias aquí en la comunidad de Taganga, conferencias desarrolladas por intelectuales, estudiosos de la misma comunidad y algunos que otros también invitados, ellos dirigidos a la población juvenil y la población infantil de la comunidad de Taganga, y al final pues alguna conferencia dirigida a artistas y población en general. Luego el día 26 de septiembre, el viernes, a partir de las 6 tendremos una programación cultural que es donde celebraremos el Día del Patrimonio, pues un poquito antes porque es el 28, pero el 26 se acopla más a los horarios y pues se hace más propicio, con una programación artística cultural donde se enfatizará sobre la riqueza cultural de Taganga. Ello nos permitirá presentar artistas de la comunidad reconocidos como Yenael Tejeda, otros más como Juancho, cantante de reggae de la comunidad también. Igual también otros grupos que se harán presentes, todos en la comunidad de Taganga. Y dentro de este marco cultural, pues se hará la presentación oficial de los Guardianes de la Memoria. Un modelo. Perdón. Guardianes de la Memoria, eso suena como a Guardianes de la Bahía. Muy conciso para ir a un corte comercial y ampliamos esto en la siguiente sección. ¿Se parecen a los Guardianes de la Bahía, los Guardianes de la Memoria tagangueros? Bueno, sí, en parte su función de salvaguardar, puesto que con niños de la comunidad, nosotros en Casa del Patrimonio hemos emprendido una labor formativa y la idea es que cada uno de estos chicos encarne un modelo de joven, de niño, capaz de representar acciones de liderazgo en pro de la vigilancia, del cuidado, de salvaguardar el patrimonio cultural de la comunidad. Por eso se le han de llamar Guardianes de la Memoria, honrando siempre a los viejos de la comunidad, honrando al patrimonio cultural de la comunidad, honrando a todo aquello que ha de hacer de sentir orgulloso al taganguero. Enumeremos tres factores en orden de importancia que lo hacen a usted sentirse orgulloso de ser taganguero. Primero, mi ancestralidad. Saber que mi historia ha de ser antecedida por hombres ilustres, por familias, por una sangre, por una raza que habitó e hizo posesión en estas tierras desde hace muchos siglos. Eso me ha de sentir orgulloso. Otro, pues este patrimonio cultural tan rico y exuberante como él es, el patrimonio cultural de Taganga, toda la narrativa, toda la riqueza cultural que comprende este patrimonio al cual nos referimos. El tercer aspecto, pues bien lo puede ser la belleza de nuestro entorno y la riqueza igual también de este entorno, que hace a Taganga única ante el mundo. Y pues obviamente al lado de ello, pues cuando hablo de belleza de nuestro entorno, también estoy hablando de la belleza de nuestra gente. Román Matos, coordinador de la Casa del Patrimonio de Taganga, en Agenda Samaria, y con la expresión viva de lo que es el patrimonio cultural vivo y humano, el cantautor samario Rolando Sánchez. Este tema no está en Creative Commons, pero cópienlo, distribúyelo, que con eso hace conocer uno de los seres más extraordinarios que es de exportación en Taganga. Rolando Sánchez, quien nos habla de Azul Taganguero. El marco perfecto para esta canción es el que Verónica está haciendo. Magia Taganga es magia, palmas, mar y cumbiamba, un cielo azul, de noche azul, cerros azules, azul el cielo. Mayra, Mayra Alejandra, alma mar de mi calma, un sueño azul, de abrigo azul, besos azules, azul el cielo. Mar azul, cielo azul, noche azul, todo Taganga es azul. Agenda Samaria en la red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.